Buenos días a todos. Pues acá venimos por parte de la Red Mocat y por parte de Valles Centrales del estado de Oaxaca. Nosotros hemos trabajado para unir a todo lo que representamos a un sector comunal, le llamamos en el estado de Oaxaca. Hemos estado trabajando porque vemos que las comunidades que representamos somos 24 comunidades que estamos y que abastecemos de agua al estado de Oaxaca. Pero simplemente, pues así como lo ven ustedes, somos las comunidades que damos oxígeno, dióxido de carbono, agua, pero realmente no hemos sido beneficiados para tener un pago de servicios ambientales. El pretexto es porque no ha habido un estudio y por eso hemos implementado ahorita a unirnos como comunidades y como ejidos para poder empezar a hacer un estudio para poder salir adelante y ver que nuestras comunidades dan más que cualquier otra regiones que han sido beneficiadas y que por simplemente en Oaxaca la política es que si tienes algún padrino, te apoyan y si no, simplemente no te apoyan, pues nosotros como comunidades indígenas o del estado de Oaxaca nos hemos unido para poder salir adelante. El Oaxaca está conformada por 8 regiones. Antes eran 7 regiones, ahora son 8 regiones. Nosotros estamos lo que es Valles Centrales. Realmente el estado de Oaxaca es una cuenca. Y una cuenca que nosotros tenemos y abarcamos, llevamos a nuestros municipios. Son 103 municipios que tenemos dentro de la localidad de lo que es el valle. Y es los que vemos para que se fortalezcan nuestras comunidades. Nosotros como comuneros vemos que se hagan zanjas, se hagan brechas negras para evitar incendios, hacemos reforestaciones, vemos por el cuidado del medio ambiente, pero no así el gobierno del estado no ve por nosotros. Ahorita hemos tratado de implementar algunas, pues creo tener que llamar la atención. Hemos hecho críticos, hemos hecho convenciones, hemos platicado con el gobierno del estado de Oaxaca, a manera que, pues no sé cómo hacerles una propuesta de que vean que Oaxaca, pues necesita de las comunidades, ya que si nosotros dejamos que nuestros cerros se destruyan, pues realmente ellos no van a tener el agua, el oxígeno, no van a tener nada. Hemos visto que han llegado empresas transnacionales, se ubican en nuestros valles, como es la Coca-Cola, explota nuestros mantos acuíferos, pero vamos y nos dicen, a ver, presénteme un estudio para que nosotros podamos fortalecer, darles. Ha llegado el Bimbo, grandes empresas, porque es una zona, se puede decir, plana en el valle y todo lo de que es nuestros cerros, pues son zonas altas, ¿no? A pesar de que nuestras comunidades viven de la agricultura, viven del comercio, pero nuestros cerros siempre se han conservado, están conservados al 100%. Yo creo que esa es una de las inquietudes que nuestras comunidades han tenido para que puedan ser tomadas en cuenta. Realmente ahorita nos pega más duro con el problema que tuvimos ahorita en CONAFOR. No sé si han oído algún comentario de que a nivel país en México hubo un recorte para el medio ambiente, se recortan los recursos, ahorita para todas las organizaciones, para todo lo que había de fondos concurrentes, PCA, no va a haber recursos este año. Hemos platicado con el gerente estatal de la CONAFOR y nos dice que no nos asustemos, que el presupuesto existe, que vamos a seguir trabajando, pero nosotros no vemos por dónde se pueda trabajar realmente, porque como ahorita que se estaba hablando de lo de cambio climático, veíamos que para todo el país de México se aprueban 8 millones de pesos para hacer la encuesta, que es lo de red. Entonces, Oaxaca, lo que es la península, que es Oaxaca, Chiapas y Quintana Roo, estábamos viendo que para Chiapas salen 5 comunidades que van a ser visitadas, van a ser consultadas. Para Oaxaca salen 5 ya son, y para Quintana Roo salen 3. Bueno, entonces no creo yo que él, que va a ir a la COP, va a decir, los representantes, saben que ella sí hizo una encuesta a nivel nacional, cuando se va a consultar 8 comunidades. Entonces nosotros vemos mal, lo vemos difícil, pero ellos le apuestan. Pues yo creo que le apostó el gobierno federal al petróleo, se viene para abajo el petróleo y no hay cómo detener. Pero lo más difícil que está pasando el país es que pues le pegan a lo que es el medio ambiente, ¿no? Yo creo que sí deberíamos de ver cómo se puede reforzar esto, porque realmente no podemos estar así. Y nosotros tenemos una reunión el día de mañana con el ingeniero Gustavo para poder plantear esto, y no podemos nosotros, como mesa indígena del estado de que representamos al país, no podemos firmar un acuerdo siempre y cuando vemos que no es legal esto, ¿no? Porque no sé si ustedes estén de acuerdo, porque Oaxaca son 367 municipios del estado de Oaxaca nomás, y si se consultan 5 comunidades, pues no puede decir que ya el estado está siendo consultado. Entonces es una gran manejo que se está haciendo, lo vemos mal. Entonces sí pedimos acá, a lo mejor por parte de la organización, pues que haya una inconformidad, porque no se puede ir quedar bien a un país y de estar mal dentro de nuestro país como es México, ¿no? Entonces sí es preocupante para nosotros. Así como yo les platicaba, miren, todo lo que está allí de negro, las rayitas, son todos los que nosotros abarcamos como valles centrales, nosotros, y el valle está dentro. Entonces nosotros, de una cordillera poniente y de la cordillera del norte, somos los que abastecemos a nuestro estado de Oaxaca con agua, pero simplemente no hay una visión que digan, pues sí, vamos a sentarnos a platicar. Simplemente para ellos no es importante. Tanto es así que desafortunadamente tenemos unas autoridades que no les interesa el medio ambiente. Tuve una reunión con el secretario de Finanzas del estado de Oaxaca, donde lo invitábamos a platicar para lo del medio ambiente. Y la pregunta o la contestación absurda que él hizo es que él no le ve importancia a un árbol. Para él no es importante un árbol. Entonces yo le comentaba que ¿por qué no es importante? No, dice, es un árbol, cualquiera lo siembra. Un árbol, ¿qué te va a dar? ¿Qué beneficio te otorga? Yo en ese momento me molesté. Yo le quería decir, ¿sabe qué? Tápese las narices a ver si no necesita del oxígeno que esos árboles nos dan, ¿no? Porque realmente es molesto que nuestras mismas autoridades, que son los que nos representan, no tengan la capacidad de lo que nosotros cuidamos. Entonces, son algunos de los problemas que nosotros vivimos en el estado de Oaxaca. Realmente las comunidades se molestan, y ha habido momentos que se les ha bloqueado el agua al estado de Oaxaca, se les cierra, porque la cuenca afortunadamente en una comunidad cae toda el agua, y entonces allí se le abastece al estado. Cuando las comunidades se molestan, van y le cierran la llave y no hay agua para el estado. Entonces, pero únicamente el estado ya otora, y realmente es donde ve uno que no hay una unión como comunidades. Cuando hay un beneficio, nos desunimos, porque la comunidad de San Agustín, Etla, pues es el beneficiario. Toda la cordillera cae el agua allí, y cuando se beneficia y el gobierno va y es más fácil hablar con uno que hablar con la cordillera, va, le calienta la mano, le da 2-3 millones de pesos, le suelta la llave y se queda deslindada las demás comunidades. Yo creo que tendríamos que hacer un plan de manejo más consciente, más autónomo, para que podamos sentar al gobierno, porque realmente sentarlo así a convencerlo porque le expliquemos o no le expliquemos, yo creo que es un caso difícil que estamos viviendo, ¿no? Aquí están las comunidades que representamos la cordillera norte, de un lado son 14 y del otro son 10. Son 24 comunidades que hacemos para que se mantenga el estado de Oaxaca y que tenga el agua y tenga el oxígeno, tenga todo lo que nuestros cerros dan, ¿no? Entonces, yo creo que sí deberíamos ser tomados en cuenta para que podamos ir saliendo adelante, ¿no? Aquí están todos los municipios que representamos, entonces yo creo que la mayoría, ya las demás regiones, pues es el centro, como allí ven el centro de Oaxaca, todo lo que está de azul fuerte, ese es las cordilleras que nosotros representamos. Lo que está de azul más claro es el centro de Oaxaca. Entonces yo creo que si ustedes se dan cuenta, estamos dentro para poder abastecer a todo el estado de Oaxaca. Entonces esa es nuestra inquietud que hemos tenido para poder salir adelante. Aquí los grandes problemas que atraviesan nuestros ejidos, pues es conflictos comunales, conflictos agrarios, porque las autoridades no quieren resolver en lugar de resolver, pues genera más conflictos, porque ellos generando conflictos obtienen más ganancias, ¿no? Si entre las comunidades están peleando, para ellos es mejor. Ellos nunca van por resolver un asunto, simplemente van por generar más problemas para que haya más beneficios, porque si no hay problemas, pues no hay dinero de por medio, porque allí el dinero se da. Ah, cálmate, y aquí está un tanto, y se dio o no se dio. Entonces son uno de los problemas que hemos tenido allí, y la otro problema que hemos tenido pues son los incendios forestales. Hemos tenido la plaga del muérdago, que ese sí nos ha pegado bastante, y la mala planeación que han tenido los gobiernos, porque realmente desafortunadamente ahorita lo que nos ha pegado más son las casas, habitaciones que hacen, pero sin hacer un estudio, simplemente hacen casas, habitación, van, le generan problemas a los pueblos, porque los pueblos han sido celosos de no dar el agua así. Ahí se va, ¿no? Tienen que hacer estudios, pero el gobierno llega, establece un condominio de unas 1,000, 2,000 casas, y el problema es para abastecer eso. Pero cuando llegan, no quieren ellos responsabilizarse, porque acuérdense que en Oaxaca todavía se vive por usos y costumbres. Las costumbres es que tienes que pasar a ser topil, tienes que pasar a ser ministro, y tienes que pasar muchos cargos para poder llegar a obtener el agua, porque allí no se da el agua simplemente, no, ya llegaste por ser habitante, no, ya cuántas plantas reforestaste, has cuidado el bosque, qué has hecho, has tirado basura, todo esto le preguntan entonces a la gente. Entonces yo creo que las comunidades han conservado su medio ambiente, pero el gobierno, en lugar de ayudarnos, nos ha estado perjudicando. Entonces son los grandes problemas que hemos tenido en Oaxaca. Como ven, las comunidades se han dedicado a reforestar, a cuidar, a vigilar que no haya clandestinaje de madera, porque allí últimamente iban y saqueaban nuestros bosques, pero las comunidades han hecho brigadas para que no haya este saqueo de madera. Y al gobierno también se le ha pedido, pero yo creo que el gobierno es cómplice de esto, porque realmente si el gobierno evitara de que hay una zona donde se vende la madera que es saqueada de los montes, yo creo que se evitara que hubiera este saqueo. Pero como dejan que se venda libre la madera, pues también ellos aprovechan, no dicen, bueno, si lo vendemos en la ciudad y no hay ni una observación, no llega la policía, pues simplemente, ¿qué pueden hacer? Entonces, yo creo que esto es uno de los problemas que ha estado sufriendo la cordillera de Valles Centrales, y por eso nosotros vemos que es necesario y a lo mejor a pedir el apoyo para acá, para una asesoría, cómo podríamos manejarlo de PCA, cómo podría hacerlo de fondos concurrentes, diferentes para que nuestras comunidades se sigan apoyando, ¿no? Las otras actividades, pues hay comunidades que sí se dedican a la madera legal, tienen viveros, como les decía, se hacen zanjas, se hace brechas para evitar los incendios. Entonces yo creo que las comunidades han cuidado y fortalecido sus montes para tener un pues agua, oxígeno y dióxido de carbono, ¿no? Estos son algunos ejemplos del plan de acción de manejo territorial que generan los servicios ecosistémicos, ¿no? Entonces, yo creo que la organización de valles está creciendo, vamos a seguir creciendo, pero yo creo que sí necesitamos una asesoría más, seguir platicando con ustedes para que nos puedan apoyar. Estas son algunas de las dependencias que yo creo que deberían de unirse para que podamos salir adelante nosotros, ¿no? Como sector forestal, y yo creo que por medio de ustedes nos podrían apoyar, ¿no? Gracias.